Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya aquí en tu programa Con Sentido Humano en el 97.3 de FM por La Voladora Radio y pues contentos de estar aquí ya en el estudio y también pues estar aquí pues con este clima tan, tan padre. La verdad es que me gusta mucho. Hoy sí se nos complicó el tráfico ahí a la altura de Chalco y bueno, pues estuvo bueno, pero ya andamos aquí por pues con este programa que esperemos sea de tu agrado el día de hoy, porque vamos a hablar un poco a propósito de estas vacaciones venideras, pues de algunas estrategias para poder estar en casa junto con tus niños, con tus niñas desde luego. Pero antes contáctanos en cabina al 597-978-5252 o también envíanos un WhatsApp aquí a La Voladora al 56-36-24-53-56. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, ahora es X, Instagram como La Voladora Radio y también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita también nuestra página www.lavoladora.org, donde encontrarás un contenido muy, muy padre, muy ameno que hace que tu corazón se ennoblezca con estas noticias que todos los colaboradores de aquí de La Voladora pues tienen ahí a bien subir para información y pues para que tú incluso conozcas mucho de la cultura y muchas de las noticias que en ocasiones no se mencionan tal y como son. Por nuestra parte, pues nuestro programa Con Sentido Humano, Escuela para Padres, pues te lo ofrecemos el día de hoy como una especie de herramienta, como una especie de información que desde luego los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, que les toca también en vacaciones cuidar a los niños, porque pues los niños son los que salen de vacaciones, pero al parecer los cuidadores no. Y pues esto se convierte en todo un reto, debido a que pues hay papás que verdaderamente se preocupan y dicen, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer durante las vacaciones con nuestros hijos. Se convierte en todo un reto porque incluso ya las semanas últimas, créanme que de verdad hay preocupación de no saber qué es lo que tienen que hacer. Y si mal no tengo entendido, creo que las vacaciones son más o menos alrededor como de un mes y cachito. Y bueno, pues ¿qué hacer? ¿Qué hace durante estas vacaciones? Me llama mucho la atención que hay cursos o hay propuestas por parte de las diferentes instituciones que algunas las hemos tenido aquí con este ofrecimiento de los cursos de verano y en donde, bueno, dentro de las cosas que se ofrecen, pues está justamente continuar con la capacitación de tus hijos, continuar con este asunto escolar si es que tienen algún rezago o también con la atención de algunas conductas, comportamientos, algunas ya detectados como trastornos, algunos con algunos indicadores que pueden confundir a los padres de familia, pues hay también cursos de verano que están ofreciendo justamente actividades para poder mejorar tanto el asunto cognitivo como conductual de los niños y que también muchas escuelas, desde luego, pues tienen esta estrategia de que si el niño tuvo muchos problemas o la niña durante el ciclo escolar y durante este ya habían recomendado alguna asesoría profesional, pues muchos de los padres dicen, pues lo vamos a dejar para vacaciones. Y las escuelas muchas veces lo exigen y dicen, necesitamos que, por favor, lleve a su hijo al psicólogo, o lleve a su hijo a una terapia, o lleve a su hijo a mejorar este tema de X materia. Y que pues los papás tengan que buscar lugares en los cuales les ofrezcan un servicio y que cubran este tema de que cada niño, cada niña tiene, y que cada maestro pues también requiere, o cada institución, porque hay quien lo hace muy formal a través de alguna hoja institucional por parte de la escuela, en donde dirigen a los chicos a ciertos lugares, y a veces las comunidades pues ya tienen como identificados dentro de su entorno pues espacios en donde pues pueden resolverse cosas, ¿no? Una de ellas es la famosa regularización, en donde pues los niños que no aprendieron muy bien o que se están estancando por ahí un poco en algunos detalles como leer, escribir, matemáticas, español, que son las materias así como que más pareciera que son importantes. Bueno, pues los papás tienen que buscar cómo hacerle para solucionar las cosas. Hay algunos lugares en donde pues repiten el modelo educativo en el cual se le está dando a su hijo y a su hija y terminan por no aprender, ¿no? Porque pareciera como que esos métodos no encajan en todos. Cuando hablamos de esto, queremos referirnos propiamente a que hay diferentes estrategias para enseñar. Puede haber una persona que sepa mucho, pero no necesariamente que sepa enseñar. La enseñanza es un arte y hay maestros tan creativos que de verdad sí les enseñan verdaderamente a sus hijos. Hay alumnos que manifiestan muchas veces, híjole, yo estuve todo un año y todo ese año no pude aprender esta situación y a veces en unas cuantas clases logré entenderlo. No significa que el maestro pues no lo explicó bien, porque pues me imagino que de un grupo de 30, 40 alumnos, si la mayoría te entendió y hay 10 que no, pues bueno, pues puede ser que a lo mejor sí esa metodología no haya encajado con esos niños. Aun cuando maestros o docentes que me estén escuchando muy probablemente digan, no, es que nosotros los maestros tenemos la capacidad para poder hacer que todos los alumnos entiendan. Pues algunos a lo mejor con mayor modestia o con mayor humildad dirán, no todos entienden, no todos comprenden. De igual manera pasa con los padres, ¿no? Los padres a veces se les pide mucho apoyo durante el ciclo escolar y no lo hay. Y entonces eso no permite que haya un cierre genuino en cuanto a la educación de X materia con los alumnos. Pero hablar el día de hoy de qué voy a hacer en vacaciones con mis hijos, podría irse por ese lado, de el lado académico. Pero hay quienes también señalan de que ya los dejen descansar, ¿no? Hay quienes apuestan justamente a que no debe de haber una extensión durante el descanso de seguir estudiando, ¿no? Porque hay niños que se siguen a lo mejor no parando a las 6:30 de la mañana para los que entran en la mañana, sino que a lo mejor se paran un poquito más tarde y los cursos de verano a veces suelen empezar 9:30, 10 de la mañana, pero hay otros que no. Entonces hay quien discute justamente en algunas juntas de consejo, abordan este tipo de temas, porque hay quienes defienden el hecho de que, bueno, pues si un niño ya estudió todo un año, pues tiene derecho a descansar. Pero claro que esta continuidad tiene que ver también con el nivel académico que esté desempeñando. Hay quienes dicen, no, pues es que dejemos a los niños ahí descansar y que hagan muchas cosas, que el juego les permita también aprender, distraerse. La parte lúdica es súper importante desde el punto de vista pedagógico y de la enseñanza, y que muchas veces busquemos espacios para que nuestros hijos continúen con una preparación, pues es sano. Pero cuando exageramos, porque también hay que considerar una cosa importante. Los padres de familia de hoy intentan que sus hijos sean mejores metiéndolos a miles de cursos. Niños que no tienen tiempo para ellos mismos, o que tienen muy poco tiempo para ellos mismos, para su creatividad, para salir a jugar, para divertirse, para ensuciarse, para mojarse en esta época de lluvias, para brincar en un charco, que muchas veces eso también contribuye a su formación, desde luego. Pero hay muchos padres en donde a mí me han manifestado muchas veces en la asesoría personal, y los veo cuando sus comentarios están yéndose a esta preocupación de no saber qué hacer con sus hijos cuando van a estar de vacaciones. Y una de las angustias que tienen es justamente que hay padres que se preocupan demasiado por no saber cómo entretener o cómo ocupar a sus hijos. A veces, incluso tenerlos en casa, porque a lo mejor no se tiene la economía en ese momento para inscribirlos en algún curso, bueno, pues los obliga a que estos niños estén en casa y pues desde luego tengan un estrés. Y los padres se angustian mucho más porque no saben qué actividades tener. Hay cosas que nos sugieren, incluso el internet, nos sugieren cosas como que a veces suenan desfasadas, desde luego a nuestro nivel social. Yo soy una de las personas que pienso que en el tema de los talleres de escuela para padres tenemos que tener un lenguaje adecuado y saber dónde estamos parados para poder comunicar lo que nosotros, o la enseñanza que nosotros queremos dar, o la reflexión que queremos dar. Mucha es la polémica con compañeros que tenemos que capacitar o compañeras, porque a veces se pierde este sentido de utilizar un lenguaje adecuado, muy ad hoc a donde estamos, utilizando, por ejemplo, ejemplos del lenguaje popular que hay en el barrio, de la cosa que está de moda, incluso a veces de la novela hay que hacer chiste como para que el padre de familia se sienta como en este muy parecido, se sienta cómodo a un lenguaje muy parecido al que nosotros estamos actuando en ese momento. Y creo yo también que esto que voy a comentar va de la mano con lo que acabo de decir, en donde nosotros tenemos que dar ejemplos de solución para, si un padre nos pregunta qué hago en vacaciones, pues desde luego tiene que ver con esta parte de tener un conocimiento claro de con quién estoy hablando, a quién le voy a ofrecer. Porque no olvidemos que el facilitador de escuela para padres, la facilitadora de escuela para padres, muchas veces se convierte en guía. Hay padres que confían en nosotros al 100% y todo lo que digamos y sugeramos para ellos, pues no es ley, pero sí finalmente es un apoyo muy grande. Entonces, equivocarnos nosotros al sugerir ciertas cosas implica, pues desde luego que a lo mejor igual ya no crean mucho en nosotros. Si decimos, ponemos algún ejemplo fuera de lugar, podríamos vernos nosotros aconsejando o recomendando algo en un sentido de demasiado ego, yéndome más allá de lo que no soy o de lo que el otro no puede alcanzar, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay muchas guías de cómo entretener a nuestros hijos ahora en vacaciones. Y de verdad es que las sugerencias a veces son buenas, son válidas para tomarlas en cuenta, pero hay algunas que están muy fuera de lugar, ¿no? Quizá a lo mejor lo que intentan las publicaciones es dirigirlo a cierto sector de la población, porque, por ejemplo, hay algunas que vienen, ¿no? Dice, en estas vacaciones, ¿qué poder hacer con nuestros hijos en casa, ¿no? Y algunas dicen, maratón de películas. Bueno, perfecto, está bien. El maratón normalmente es ver 4, 5, 6, 7 películas. Y si nos ponemos a pensar en los padres de familia que pues tienen que trabajar, que tienen actividades, que dentro de su rol normal de ir a dejar a los hijos a la escuela, en ese espacio de tiempo a lo mejor tienen un trabajo, hoy a lo mejor ofrecen productos por internet, bueno, vamos, tienen sus ocupaciones. Entonces, cuando alguien sugiere pues un maratón de películas, quizá a lo mejor lo que hace falta pues es escoger un día, que por cierto igual también sería complicado, pero a lo mejor sí dosificar. Ver una o dos películas con nuestros hijos sería muy interesante, o quizá a lo mejor alguna vez llevarlo al cine. Pero este maratón de películas, ¿como para cuánto les gusta a ustedes? A ver, una película alrededor dura como de una hora y media. Si hacemos un maratón de 3 películas serían más o menos como unas 4 horas y media. Estar sentado 4 horas y media con nuestros hijos, en donde pues muchas veces cada quien está como en lo suyo, salvo que haya un diálogo y tú qué opinas de esto y yo qué opinas del otro. Y que muchas veces nosotros también sugerimos ver películas con los niños porque a veces nosotros no sabemos cómo decirle las cosas. Y algunas películas, so pretexto de que yo quiero comunicarle algo a mis hijos, me sirven de apoyo. Y entonces hacer una especie como de cuestionario, de decir, oye, ¿qué te parece lo que le pasó a la niña? ¿Qué te parece lo que le pasó al osito? ¿Qué piensas de que se murió la mamá del zorrito? Etcétera. Entonces sí sirven las películas en ese sentido, cuando hay un diálogo y cuando nosotros como padres de familia podemos extraer de esa situación, de esa actividad, pues lo mejor. Cuando es nada más verlas y divertirnos, pues bueno, tendríamos que revalorar esas situaciones. No está descabellado ver películas, no, pero aventarse yo un maratón con nuestros hijos que 2 o 3 días a la semana es complicadísimo. Entonces a veces las sugerencias pues como que sí se salen un poco de lugar, ¿no? Leer un libro es otra de las actividades. Bueno, una de las grandes problemáticas que tenemos en México es justamente la lectura. Y la lectura, bueno, pues tendría que ir encaminada a una conciencia muy alta de saber que los libros nos aportan un nivel cultural e intelectual que nos permite socializar mejor con los demás, incluso obtener mejores resultados en toda la serie de actividades que nosotros podamos tener en un futuro, desde pedir un trabajo, desde escoger una escuela, desde escoger pareja. Todo esto nos implica poder el leer libros, el nivel cultural y las nuevas ideas que nosotros podemos adquirir a través de los libros, desde luego que harán una diferencia entre los que nos rodean, y eso, bueno, permitirá tener mejores recursos internos, inclusive nos hace más sensibles a muchas cosas, y desde luego que todo esto nos contribuye, ¿no? Incluso te decía, en lo intelectual, muchas veces en la escuela, pues se ve cuando un niño ha leído libros, ¿verdad? Que por cierto, a muchos les dejaron leer. Muchos niños, por ejemplo, de primaria y de secundaria que van a pasar a otros grados, cuando regresen a la escuela tienen que llevar un resumen de un libro que les dejaron leer a todos. Y me parece muy buena estrategia, pero esta sugerencia hacia los padres de leer un libro, pues los padres tendrían que también haber leído algunos, saber escoger más o menos según las aptitudes de sus hijos cuáles le pueden servir. Hay quienes lo hacen muy bien y que ya es una costumbre familiar, y no nomás leen uno, leen 2 o 3 libros, y esto, bueno, pues también ayuda mucho, ¿no? Otra de las estrategias que sugieren algunas es noches de juego. No sé exactamente cómo sean, pero quiero pensar que quizá sea llegar en la noche de trabajar y entonces sentarnos con nuestros hijos y que tengamos algunos juegos de mesa. No sé si se están refiriendo a noches de juego como agarrar algún juego electrónico y sentarse en el sillón o echarse en el sillón y cada quien una palanca y pues estar jugando. De cierta manera, pues también es un tema de diversión, pero ya cuando la tecnología nos interrumpe nuestra relación, que se puede dar de alguna otra manera, pues creo que ahí ya hay un problemita porque, no sé, a lo mejor no se está dando de la mejor manera un beneficio cuando alguien agarra un control remoto y pues no puede ni siquiera platicar de los logros, ¿no? Porque a veces se gana, a veces se pierde. Podríamos a lo mejor ocuparlo como un tema de que pues no siempre vas a ganar. Pero si se refieren a esto, a los juegos de noche, pues tendríamos nosotros que valorarlo, ¿no? Manualidades, creo que las manualidades sí cumplen con un objetivo. Por ejemplo, los niños muy pequeños es importante que empiecen a utilizar según su edad, pues estos asuntos de la motricidad fina y gruesa, estos asuntos de poder ya tomar las cosas, agarrarlas correctamente, entre ellos pues el lápiz, la crayola, la pluma, de saber tener una orientación con el cuaderno, con el cuadro, las posibles letras dentro de un círculo. Todo esto sí tiene un beneficio en cuanto a las manualidades, porque hay niños que hoy en día, y esto es algo que me han comentado los maestros, les está costando mucho trabajo trabajar con las manos porque la tecnología los ha estado enseñando a que nada más tocando con un dedo pueden obtener cosas en una tablet, en un celular, y esto también pues les dificulta el hecho de poder desarrollar manualidades. Sin embargo, también habría que considerar, bueno, la manualidad hasta qué grado les puede ayudar en la vida. Muchas cosas les puede ayudar. Desde asuntos de materiales, de olores, de texturas, de cómo hacer con poco, mucho, y todas estas cosas que tengo yo como recurso a la mano, de sobre todo hablando en el tema del reciclaje, pues también contribuye mucho a este tema de las manualidades, porque en un futuro a veces nos vemos en ese tipo de necesidades de tener soluciones, pero muchas veces con lo que tenemos. Entonces sí tiene una gran ventaja el tema de las manualidades, pero pensar qué es lo que vamos a hacer, depende también como en qué estado de ánimo esté el padre de familia, porque muchas veces no queremos hacer tiradero ni manchar la mesa. O sea, sí, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer. Hay papás que, bueno, pues definitivamente dicen, compro un rompecabezas y me quito de problemas. Pero a veces es tedioso para los niños hacerlo. Sin embargo, pues también es un asunto bueno y sano. Otra de las actividades que muchas veces se sugiere, pues es la limpieza de la casa, ¿no? Y eso creo que es importante y no se tendría que hacer nada más en vacaciones, sino todo el tiempo. Hacerlo todo el tiempo nos permite que nuestros hijos sepan que tienen que colaborar. Hemos dicho muchas veces, no nada más el niño va a estudiar. Padres de familia que dicen, es que tú te dedicas nada más a estudiar y a eso te debes de dedicar. No, te tiene que dedicar a muchas actividades, entre ellos las labores de la casa. Entonces, si lo vemos como un asunto de que, ay, pues hay que hacer algo en vacaciones en la casa, está bien, a lo mejor pintar, pero este asunto de lavar, de planchar, de acomodar la sala o el cuarto que tengas, sí es importante. Pero hay que verlo también desde ese punto de vista en donde se haga todos los días, ¿no? Hacer una piscinada. Eso es lo que te digo. O sea, este asunto de, pues no todos tenemos piscina, por el amor de Dios. Hay páginas que de veras sugieren cada cosa, ¿no? Y pues sí, ¿no? Pues ojalá y pues los que tengan pues lo puedan hacer, ¿no? Alguien me dirá, oh, no, Miguel, pero pues mira, podemos ir a un balneario. Ah, bueno, pues está bien. Sí, pero la piscina, las piscinas, pues normalmente a lo que se refieren algunas publicaciones es a eso, ¿no? Que invites amigos y que hagas una carnita asada y que bailes, juegues y todo. Sí, está bien. En algunos cursos de verano tienen esa capacidad y te lo ofrecen. Nadar, enseñar, tener clases para nadar. Y que, bueno, pues tener cuidado con ese tema. Ya ven el caso este que pasó en Tijuana en un curso de verano. Lamentablemente, en un ratito un niño tuvo un accidente fatal. Entonces, también esa es otra parte. Verificar bien dónde voy a dejar a mis hijos, con quién los voy a dejar, cuál es la expectativa de enseñanza que se va a tener ahí, platicar muy bien con los instructores, tener la seguridad de cómo lo van a hacer. Ahí incluso, he platicado con alguien de seguros y me decía, no, es que hay seguros incluso para las personas que quieren abrir un curso de verano en donde se protege pues, hasta los maestros y los alumnos. Sí se paga desde luego una cantidad considerable, pero pues, hay un seguro hasta de vida para los chicos. No sé, en algunos espacios también sería atrevido de mi parte pues decirte pues, que todos los espacios donde vayan tus hijos tengan un seguro de vida. No, no es posible. Hay quienes los ofrecen como un tema también de un ingreso. Maestros, maestras que se reúnen y que dicen, vamos a hacer un curso de verano y vamos a dar clases y vamos a hacer esto, con tal de tener un extra de dinero. Entonces, a veces no alcanza. Hay veces que tienes que dar unas colegiaturas muy bajas como para poder tener niños y para poder llevar a cabo el proyecto que tengas. Entonces, sí debemos de ser cuidadosos en quién nos va a cuidar a nuestros hijos. Pues no exagerar tanto, pero sí estar como al pendiente de cómo podemos nosotros hacer que nuestros hijos pues tengan esta parte de poder estar en casa pues teniendo actividades que le beneficien en un futuro, ¿no? Hay papás, por ejemplo, que tienen una gran creatividad, algunos profesionales que tienen creatividad y algunos no tanto. Hay algunos que padres de familia que de verdad es increíble la forma en la que son tan creativos y cómo entretener a sus hijos, ¿no? Y todo el tiempo se la pasan jugando. Ojalá y nuestros hijos dijeran, ay, yo quiero estar en mi casa con mi mamá, porque mi mamá de verdad nos pone a jugar, ¿no? O sea, que estén muy a gustos en su casa y no al revés, ¿no? De que, ay, ya me quiero ir a la escuela porque ya no soporto que mi mamá me manda esto, me manda lo otro. Si tus hijos no han hecho durante mucho tiempo, por ejemplo, lavar los trastes y los pones a hacer en vacaciones, que es válido, pero muchas veces a los chicos que no lo hacen o las chicas, pues les cae como bomba, ¿no? Y dicen, ay, no, yo no quiero estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque mi mamá me pone a hacer esto, me pone a hacer lo otro, soy su mandadero. Hay mamás que, a manera de broma, dice, ahora sí voy a tener mis esclavos en casa. Desde luego, a manera de broma lo dicen, pero sí, los chicos tienen que contribuir. Y este tema de los cursos de verano, pues tener cuidado, saber hacia dónde los vamos a encaminar y ver también quién le va a enseñar a tus hijos y nunca abandonarlos en un espacio como esto. Siempre estar presentes, ve que haya una buena comunicación entre el centro y ustedes, no nada más contigo en un solo teléfono, sino en diferentes, y que se cumplan las expectativas que tú tienes. Y como padre de familia también a veces conviene decirle, ¿sabe qué? yo esperaba que mi hijo aprendiera esto. Eso se va a dar en el curso, es posible y todo esto, ¿no? También pues hablar, ¿no?, de la condición física de los alumnos. Si vemos que no tienen la capacidad o deben de tener algún tratamiento especial, también darle a la institución que va a dar el curso de verano estos datos que son importantísimos para no comprometer a este tipo de lugares en cuanto a no saber cómo cuidar o cómo actuar en caso de algún accidente. Me viene mucho a la mente estos temas en donde hay chicos que pues tienen epilepsia, no se les informa a los maestros y pues la verdad se convierte en un caos porque a veces no saben qué hacer. Y de verdad hay padres de familia que dicen, ay, es que se me olvidó decirles que tenía este problema, ¿no? Problemas o cuadros de ansiedad severos que descontrolan a los niños, a las niñas, y que a veces los maestros pues no saben qué hacer. No, tenemos que comunicar todo esto. Y pues muchas son las estrategias que nosotros podríamos tener en nuestra casa con nuestros hijos. Pero ojalá y pudiera yo explicarles aquí cómo todo el tiempo podemos aprovechar para que nuestros hijos repasen lo que han visto en la escuela, ¿no? Fíjense, las instituciones escolares, los maestros dicen, a ver, padres de familia, queremos que por favor nos contribuyan en casa reforzando lo que se les enseñó aquí. E incluso hay libros o hay maestros que hacen una guía para que los padres de familia repitan lo que se aprendió en el salón con los hijos en casa. Cuando los padres lo hacen, la verdad es que se convierte en algo en donde facilita tanto al alumno como a los maestros y los padres la enseñanza de los chicos y no cuesta tanto trabajo. Entonces, el maestro dice que los padres refuercen en casa lo que se les enseñó en la escuela. Y ahora en vacaciones, valdría la pena reflexionar a propósito de que, si es al revés, que ahora los chicos refuercen en casa todo lo aprendido en la escuela y todas aquellas cosas que no lograron hacer, identificarlas, porque la boleta lo dice, ¿eh? Ojo, la boleta dice dónde nuestros hijos están fallando un poco. A veces no requerimos de estar con el maestro duro y duro, pero sus cuadernos también requieren pues un repaso. Hace pocos días les extienden en una escuela el hecho de no ir todavía a dos clases. Bueno, ahí van los chamacos. Y cuando llegan a la clase, le dice, saquen su libro de tal. Y la otra niña, una niña voltea y le dice, oye, ¿y tu libro? Dice, no, dice, yo ya lo tiré, mi mamá ya lo tiró. Bueno, depende de cada quien, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya en nuestro último bloque. Y pues algunas cosas que estoy leyendo a propósito de qué hacer en vacaciones. Decía algunas posiblemente descabelladas para nosotros que vivimos aquí, como somos una clase social en la cual somos más, es que no sé ni cómo nombrarlo, ¿no? Somos más pueblo, se puede decir. O se puede decir también que somos pues más barrio, ¿no? Y mayormente me gustaría encontrarme mucho con alguna publicación que tenga, que la encontré, desde luego, pero que tenga así como un enfoque dirigido a personas tan comunes como nosotros, en donde tengan algunas alternativas a nuestro alcance. Y muchas de ellas, la verdad es que me encantaron. Traté de hacer con las primeras que mencioné, es un resumen de todo lo que pude yo ahí sacar y que me llamaron la atención y que dice, bueno, pues eso está fuera de lugar. Me faltó por ahí nombrar una que decía, pues vete de viaje a Europa. No, pues no, ni dónde, ¿no? Bueno, al menos en mi caso no. Sería complicado. Y pues llevar aparte pues a mi familia, pues también es otro agregado a que sería un poquito difícil para mí en estas vacaciones. Sin embargo, también me encontré con algunas estrategias muy, muy en el sentido social, muy en el sentido de promover las relaciones familiares. Y creo que esa parte sí me encantó, ¿no? Entre ellas, creo yo que ir de vacaciones según tus recursos, como los tengas, pero salir. Creo que el énfasis es en esta palabra salir de lo cotidiano. Y bueno, pues te puedes ir a la ciudad, no sé, en el caso de la Ciudad de México, a los museos, a Chapultepec un día, a irte todo el día al centro, a visitar el metro, a visitar todas estas nuevas formas de movimiento que hay en la ciudad, como el cablebús, como el trolebús elevado, como todo este tipo de medios de transporte que son novedosos y que muchas veces pues no los conocemos, no los conocen nuestros hijos, ¿no? Eso creo que sería una gran aventura, poderse mover por la ciudad con esta nueva movilidad y que, bueno, pues nos ayuda a conocer nuevas cosas, ¿no? Entonces ir al centro de la ciudad, al Zócalo, a conocer hay museos gratuitos, hay guías, por ejemplo, que te permiten guías de turismo para la Ciudad de México gratuitas, así le escribes, gratuitas, y te va a dar todas las opciones y te dice de qué edad a qué edad. Incluso te pregunta qué nacionalidad eres y te da alternativas y te dice qué es lo que puedes visitar. Lugares también para comer de manera económica sin que se caiga también en lo súper barato que muchas veces tiene. Pues hay algunas dudas en cuanto a la calidad de los alimentos, pero también hay guías de ese tipo. Me gustó mucho una que dice que te propongas, que tengas el propósito de visitar a alguien el cual no has, tienes tiempo que no lo ves, puede ser que inclusive sea en provincia, y que bueno, pues puedas visitarlo, puedes visitar a tu mamá, a tu papá, o aquel tío o aquella tía que no has visto, y que pues puedes incluso irlos a visitar, y si está dentro de lo prudente, pues quedarte a dormir a lo mejor un día por allá y regresarte el otro día con tus hijos. Y creo que esto hace una promoción justamente de la parte familiar. Aparte del conocimiento, de entender que pues no estamos en un círculo ahí cerraditos, hay familias que son numerosas, que viven en la misma colonia, en la misma cuadra, pero que aún así visitar a alguien que vive un poco más lejos pues sería agradable para nosotros, para nuestros hijos y para aquella persona, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que cómo voy a ir a molestarla, la voy a hacer gastar. No, yo creo que dentro de lo favorable que puede tener esta iniciativa o este objetivo de visitar a alguien, puede también a lo mejor haber acuerdos, ¿no? De decir, mira, ¿qué te parece si compramos esto y comemos entre todos? Porque seguramente cuando uno le solicita a aquel que lo va uno a visitar, pues el otro se angustia, ching, ¿qué les voy a dar? ¿Dónde se van a quedar? Todo esto. Entonces, yo creo que eso se refiere a la gente cuando dice, es que no quiero ir a darles o a preocuparlos o a sacarlos de sus rutinas, ¿no? Entonces, muchas veces podemos ponernos de acuerdo con esa persona para poderlos visitar y que nuestros hijos pues conozcan a más familia. Hay chicos que se les queda grabado muchísimo el haber ido de visita con alguien y ya cuando son adultos dice, pues yo me recuerdo que visitábamos a la tía, a la abuela y eran así, jugábamos a esto y ella tenía un árbol en su casa y nos trepábamos o nos hacían un columpio. Todas estas cosas son positivas. Justamente son los temas en los cuales nuestros hijos pueden distraerse. Otras tantas sí, tener una rutina, hacer horarios para poder estudiar. A lo mejor te estudias en la mañana una hora y media, bien dedicados, con el objetivo claro de que tienes que aprender esto, no sé, las tablas de multiplicar, la historia de México, bueno, tantas cosas que se pueden, pero dedicarles un periodo de tiempo, a lo mejor diario, y no se les hace tan tedioso. Otra de las cosas, pues, es cocinar, es importante cocinar. Hoy hay onda de moda por ahí, que tienen una actividad casi en todos los cursos de verano que he visto, en donde ofrecen que los niños van a tener una clase de chef, ¿no? Y le llaman Chef Kids. Hay otros le llaman Children Key, Cook, y así, ¿no? Entonces, El hecho es que hoy anda como muy de moda en que los niños y niñas puedan cocinar. Es una actividad muy padre. Si tú pudieras hacerla en casa, no sé, hay quien diría, no, pues es que yo no sé hacer ninguna galleta. Hoy en día, gracias a los tutoriales, nos permiten hacer galletas, que es un tema muy divertido. Cuando haces la masa, cuando tus hijos se ensucian, cuando ya se cayó esto, cuando hay niños que realmente les encantan los procesos del cocinado. Yo revuelvo y bato los huevos y ya las cosas más peligrosas, pues como el horno, pues ya las pone mamá. Y es tan divertido porque hay chicos que les da un orgullo ofrecerte lo que ellos hicieron, por parte de sus manos, su inteligencia, y quieren, como aquellas visitas, quieren demostrarles, yo las hice, yo hice esto, yo hice el otro. Entonces, algo también emocionante que vincula mucho al papá o a la mamá con los chicos que están en casa, y que te aseguro que si lo hacen una primera vez y se les queman las galletas, no pasa nada. Si no tienen el sabor esperado, tampoco pasa nada, pero pueden ir mejorando. ¿Te imaginas que si en un periodo de un mes hicieran 4 veces, una vez por semana, galletas? Pues seguramente ya casi al final les saldrían muy bien. Y sería una actividad que muchas veces puede llamarle la atención a los niños y a las niñas, y que pueden a lo mejor verlo en un futuro como algo, como un promotor de algo, hasta de escoger carrera. Y créeme, de verdad, todo eso se da en la infancia. Entonces, nosotros podemos hacer todo eso. Hay quienes, por ejemplo, aprovechan justamente el tratamiento de algún niño en su dentadura, en un asunto ortopédico, en donde ir a que hacerle una revisión al médico. Hoy en día hay muchas, durante las vacaciones, contrario a lo que se cree, hay muchas consultas en donde se atienden a niños. Y creo que también este tema sería importante, porque sí, a veces no nos damos el tiempo. O buscamos algunas opciones y las citas con los médicos pues no nos favorecen en cuanto a nuestros horarios. Y aun cuando les pidamos a esos profesionales si nos puede atender a cierta hora, hay quienes dicen que no, que ya tienen sus agendas. Y pues considero que pues algunos tienen razón, otros tantos quiero pensar que podrían a lo mejor darle una mejor opción a los padres de familia, pero también ese es otro asunto que podemos hacer en vacaciones. Otros tantos, pues hacer unas manualidades, sí, pero con todas estas estrategias que te he comentado. Hacer un cuaderno del diario para poder ver cómo están pasando nuestros hijos sus vacaciones y cuáles son las cosas que les gustarían hacer. Tener más plática, tener más comunicación, tener mejores escuchas. Permitirles algunas cosas. Hay papás que inclusive permiten que sus hijos se pinten, por ejemplo, el pelo de morado. Dicen, en vacaciones sí, o de güero. Pero regresando, pues no. No podríamos aceptar que fueras a la escuela con el pelo pintado, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que podemos hacer. Bien, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.